Mauro, ¿qué es PRODE, tu documental? Bueno, PRODE en principio es una, como decimos nosotros, una historia real, porque cuando uno empieza a contar la anécdota de un equipo de fútbol de Córdoba que se llama Racing de Nueva Italia, jugó una fecha de la tercera o cuarta fecha del año 84 en la cual existía el PRODE, que eran los pronósticos deportivos, que repartían muchísimo dinero. Le tocó jugar el último partido de la fecha y ellos habían hecho con el plantel una boleta del PRODE y habían acertado los 12 puntos anteriores y le quedaba el último punto, del cual era su partido. Entonces ellos tenían que ganar el PRODE porque iban a obtener una remuneración muy muy importante para la época, para un deportista de la época, pero aparte ellos se habían puesto pura y exclusivamente ganadores. Entonces tenían que ganar porque tenían que ganar su rol de deportista. Y con un equipo que para ese momento, hoy ya no es partícipe de la primera división, pero era uno de los equipos más completos, más dinámico, con figuras de selección, con un director técnico que fue histórico y que fue muy importante, y que era el ferro de caballito del viejo Timoteo Griguol, con Marci, con Cooper, con un montón de figuras. Que casualmente ese año fueron campeones ganándole la final del Nacional a River, precisamente, o sea, era un equipazo el de Ferro. Claro, venían de hacía muy poco, por eso ellos decían, y ellos cuentan, nosotros hacemos hincapié en el documental, que ellos cuentan que, a ver, cualquiera puede decir que Racing de Córdoba podría haber empatado en el mejor de los casos, y no era una locura, porque ese Ferro venía, claro, exactamente de ganar, y de hecho ponemos el archivo de ese partido para dimensionar lo que era ese Ferro, y por suerte... Otra de las cosas que se dio cuando empezamos a diseñar la producción de este documental fue que se dan muchas casualidades, porque no es como ahora que todos los partidos se televisan y se juegan todo el tiempo, ahora en pandemia no, pero en YouTube podemos encontrar los archivos de todos los partidos de hace 20 años atrás. En ese momento solo se televisaba uno completo, el resto eran pequeños resúmenes. De hecho, hay un salvo partido de excepcionales, el resto son los compactos que tenían los noticieros. Y da la casualidad que en el año 84, cuando todavía no era fútbol de primera, quedó como el clásico y el partido que se pudo ver completo es el Ferro Racing. Y llama poderosamente la atención porque claramente los jugadores de Racing salen en un festejo alocado para haber ganado un partido de la tercera y cuarta fecha, ¿no? Lo cierto es que esa anécdota en Córdoba es conocida, no sumamente conocida, pero sí es muy recordada. Y a nosotros nos interesó, más allá de lo deportivo, contar cómo era el contexto sociocultural que tenía Córdoba en ese momento, cómo era el fútbol, porque hasta el fútbol era otro, tenía otras reglas, y cómo éramos, qué era el PRODE para ese momento para la Argentina. Estamos hablando con Mauro Beccaria, documentalista, autor de PRODE, documental que recuerda un partido en el que Racing de Córdoba vence a Ferro y con ese partido el equipo de Nueva Italia gana el PRODE y gana un buen dinero que terminó repartiéndose entre los jugadores. ¿Fue complicada la elaboración, localizar jugadores después de 30 y pico de años después? La verdad que no fue muy complicado, porque todos esos jugadores y los protagonistas están presentes en la diaria. En Córdoba es una ciudad bastante chica, o sea, relativamente chica, entonces cualquiera que va a un partido de Nueva Italia, de Racing, se los puede encontrar en la platea, se los puede cruzar en la calle, o sea, las figuras de esa época todavía están con nosotros. Y tuvimos la suerte de tener a los protagonistas delante de la cámara contando ellos cómo fue la historia. Y después tuvimos algún par de, por ejemplo, Silvio Soldán, que nos dimensiona la magnitud histórica que tenía el PRODE para esa época. Y nos basamos en dos archivos fílmicos que son muy importantes, que una es una película de Emilio Vieira del año 73 que se llama Yo ganó el PRO de usted, que pudimos recuperar y darle color, que un poco relata en tono de comedia qué significaba el PRO para la Argentina, cómo la gente se reunía alrededor de una boleta con esperanzas de obtener beneficios económicos en un deporte que para todos los argentinos es una pasión transversal. Tengamos en cuenta también, Mauro, que en el 84 no había Telequino, no había Quinisei, no había tantas loterías, entonces el PRODE era también uno de estos fenómenos de atracción, de obtención de fortuna sin trabajar. Y vos sabés que, bueno, Silvio Soldán nos hace una reflexión exacta, dice, el argentino, el solo hecho de pensar de que puede ganar dinero, y encima en el fútbol, donde todos creemos que sabemos mucho y que somos técnicos, entonces era una combinación muy, muy importante, que reunía gente, todos los operarios en una fábrica se juntaban y hacían una boleta, en la oficina, en la escuela, amigos. Y nosotros pudimos encontrar con archivos que muchos jugaron esa boleta porque venía de varias vacantes, entonces venía acumulando $2 millones, se calculaba que iba a tener un pozo de $2 millones. Hoy nos parece muchísimo dinero, imagínate en 1984, encontramos en un recorte de un diario, creo que es de La Voz del Interior o de los principios de acá de Córdoba, que a un economista calculaba en cifras cuánta plata eran $2 millones y decían que eran 100 departamentos, no sé cuántos Mercedes-Benz. Bueno, era como una forma de darle dimensión a esa cantidad de dinero. Y otra cosa, esos jugadores en el año 84 dependían de ganarse unos mangos más en el PRODE, para salvarse, para por lo menos, no sé, cambiar el piso de la casa, cambiar el auto. No era mucho lo que ganaba un deportista de ese entonces acá en Córdoba. Mauro, llegando al final de esta entrevista, a la cual te agradecemos enormemente, hacenos por favor, imaginándonos que estás vendiendo en algún colectivo, ¿qué otros trabajos tenés realizado en términos documentales, en material fílmico, así te podemos reconocer? Bueno, en este momento yo pertenezco a una productora que se llama Ideas por Rosca, de acá de Córdoba, y que junto a Manuel Viva y Juan Pablo Cosuta, en este momento estamos estrenando una serie documental en Deporte B, que se puede ver por las redes. Se estrena con 9 capítulos que se llama Sombras en los Juegos, que relata historias de deportistas que tienen alguna relación con los Juegos Olímpicos, pero que están atravesados por la política, por la economía, por la cultura, por el género. Historias profundas, complejas, y son documentales animados y se estrenan todos los lunes a las 21:30 y a partir de ahí quedan en la red. Así que también pueden compartir esa producción nuestra, que también está relacionada al deporte.